Lloraban los muchachos cuando vi mi despedida. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María. La fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durante no se va. Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durante no se va. Durante no se va, Durante no se va, Durante no se va, es que la fiesta sigue. Se acabó la fiesta, quedaron llorando, se acabó la fiesta, se acabó la fiesta, y quedaron llorando, se acabó la fiesta, y quedaron llorando. Nos dará consuelo y dinos cuando vuelva.